Enciende una vela en la oscuridad. Aprieta los puños hasta dejarlos blancos. Y respira acompasadamente. Escucha la voz que siempre estuvo ahí, como tarántula inmóvil, aguardando por cada uno de nosotros. Las manos tiemblan un poco. Algo se atraviesa en la garganta. Silencio. Continúa respirando. Hay algo que debo decirte. Hay una enfermedad que tus médicos no diagnostican. La escritura. Ocurre cuando te das cuenta de la noche. Símbolos sangrando rítmicamente sobre el blanco que nos quedaba. Los dedos tiemblan, la boca tiembla. Uno no sabe por qué. Era el aleteo de un insecto. Todo esto tan inútil. Todo el mundo tiene sentimientos, ¿sabías? No, no te hace especial el decirlos. Una mujer que no conozco me besa la mejilla y cruza la calle. Estuvo hablando largo rato. Ojalá me hubiese importado. Hay palabras que van y vienen. Yo la buscaba en lo alto, no había nadie, nada. La mitocondria rompe en llanto cuando odia a quien amaba, a quien pudiese recordarlo. No hay cuchillo que sepa mi nombre, cómo lo merezco, desde el instante en que mis ojos se abrieron y no pudieron dejar de ver. Esta sinfonía de motivos, incapaz de ejecutarla, devorará los sonidos y esta noche se volverá mañana. Que solo mi voz la acompañe, que mi frente la violencia, que yo pueda un día sentir algo, que algo encaje, que Dios exista, que una prueba de fe tiene significado. Estoy harto de certezas que me iluminen la luz de la luna.